por mí se terminó como empezó, sin una lágrima, firmando así para los dos en nuestro adiós la última página. Ahora quiero pensar que ha habido suerte, que al final ni me amaste ni te amé. ¿A cambio de qué te quieres marchar? ¿A cambio de qué me vas a dejar? Poniendo un final a todo el ayer, dime nada más, ¿a cambio de qué? Dime nada más, ¿a cambio de qué? Mañana sé que irá mejor, se irá mi amor, sin una lágrima. Volveré a ser otra vez yo, antes de ayer, de tu llegada, costará el volver a lo de siempre, dolerá aprender que te olvidé. ¿A cambio de qué te quieres marchar? ¿A cambio de qué vas a dejar? Viendo un final a todo el ayer, dime nada más, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Nada más, ¿a cambio de qué?